historias del rock nacional. Seis décadas. Carlos Alberto García Moreno, Charlie García. Nace el 23 de octubre de 1951 en el barrio de Caballito. A los 4 años de edad ya tocaba el piano y a los 12 le entregan el diploma de concertista. A los 18 años se recibe la secundaria junto con Nito Mestre y forman el dúo Sui Generis. Graban 3 discos en el año 72, 73 y 74. Vida, Confesiones de Invierno e Instituciones. El 5 de septiembre de 1975 el dúo se separa, pero realiza 2 grandes recitales en el Luna Park, grabando en vivo Adiós Sui Generis. En el año 76 forma una nueva banda que se llama Por Sui Gecko. Le integran Nito Mestre, Charlie, Raúl Porchetto y León Gieco. Solo graba un solo disco. En el año 77 forma otra nueva banda llamada La Máquina de Hacer Pájaros y allí graban 3 discos. Pero el mejor momento es en el 78, cuando integra la banda Cero Girán. En mi criterio, la mejor banda de rock nacional. Le integraban David Lebón en guitarra y voz, Charlie en teclados y voz, Pedro Aznar en bajo y voz y el recordado Oscar Moro en batería. La banda se separa en el año 82, antes de la Guerra de Malvinas, y graba 8 discos. A partir de allí comienza todo lo que es la carrera solista de Charlie. Yo quedé así con mi idea. Yo quedé así sin poder. Yo quedé luché por la libertad, pero nunca la pude tener. Yo quedé viviente fascista. Yo quedé voy en el altar. Yo quedé así con los que estaban. Demoliendo Hoteles. Este tema lo graba en los primeros discos como solista. En el año 83, cuando Pedro Aznar regresa de Estados Unidos, le propone grabar 3 discos. Uno en el año 83, otro en el 84 y el último en el 85. Luego, con Mercedes Sosa, graban otro disco. En el 92, Cero Girán se vuelve a juntar para hacer 2 recitales en River Plate, 10 años más tarde, y graban un disco en vivo doble. En el 2000, Charlie y Nito Mestre se juntan después de 25 años de Adiós Sui Generis y hacen un recital en la cancha de Boca junto con Mercedes Sosa, Fito Páez, Pedro Aznar, León Gieco, entre otros. Durante su carrera grabó 56 discos con distintas bandas y produjo 10 discos a otras bandas. En los últimos tiempos estuvo en el CCK, donde varios músicos le festejaron el cumpleaños, sus 70, y cada uno de ellos cantó un tema de él. Luego hizo un recital en el Colón, que fue maravilloso. Charly García, padre del rock nacional. Hasta muy pronto. Oscar Manchin. Miradas diferentes.